Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Esta es algo así como una edición especial del programa. Bueno, no edición especial, sino que una edición diferente, pues. Por cosas de la universidad no pudimos hacer la transmisión en vivo, entonces estamos poniendo en práctica este nuevo formato, a ver qué tal sale, que seguramente lo estaremos implementando en la segunda mitad de diciembre, ya que la universidad se vaya de vacaciones. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y no me he presentado, como cada jueves los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Espero estén muy bien donde quiera que nos estén escuchando. Y bueno, junto a mí, y como cada jueves también, Omar Dávila, mi compañero de Relevos Atómicos. ¿Cómo estás, carnal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y pues, efectivamente, como dice bien mi hermano Paco, pues estamos estrenando un nuevo formato, mejor dicho, experimentando para futuras emisiones del programa de La Cavernaria, ya que la universidad, como bien también lo dice Paquito, estará cerrada por obvias razones de pues esto del asueto, ¿no? De diciembre. Exactamente. Entonces, si es que después del 21 aún seguimos con vida, uh-huh, pues ya estaremos transmitiendo nuevamente. Bueno, no transmitiendo nuevamente, sino seguiremos en los jueves. Trataremos de estar en el horario de 11 a 12, uh-huh, pero en un estilo un tanto distinto. Ya nos estarán escuchando, mejor dicho, mandando los mensajes por Facebook a destiempo, lógicamente, pero estaremos contestándolos lo más pronto posible. Y pues se siente raro, efectivamente, sí. Se siente raro. ¿Sabes qué es lo más raro? Que enfrente no tenemos a Carlito Romero haciéndonos señas y peleándose contigo, pero bueno, así va a ser en las vacaciones, sobre todo. Él sí las tiene bien merecidas por todo lo que nos platica que hace, pero bueno, un saludo si entre esas tantas cosas que hace, se digna escucharnos el buen Carlito Romero. Pero bueno, recordándoles los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta para que estén al pendiente de las actualizaciones. También pueden entrar a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Lacavernaria.com, ahí nos estamos apareciendo cada lunes, miércoles y jueves, tres veces a la semana. Por lo general, bendita tecnología, oye, porque puedo dejar programados las entradas para que aparezcan a medianoche, vaya, perdón, disculpen. A las 12 de la mañana, ¿no? Sí, pues medianoche, es que iba a decir a las 12 del día, pero pues no, ya es medio tarde. También a través de Twitter, @lacavernaria. ¿Qué más? Sí, nuestros twitters de nosotros personales, por si nos quieren seguir, @fcoarreola. ¿Y el tuyo, Marcito? El de un servilleta es o-dávila con v 71 al final, y estamos en línea para todos aquellos que nos quieran agregar, comentar y hacer todas las sugerencias que manden y nos pidan. Eso es. Se siente raro. Sí, ¿verdad? Sí. Tenemos un monitor enfrente en lugar de Carlos. Bueno, al menos este no me pega. Eso sí. Bueno, si notan algo, es que, pues bueno, entre las cosas que tiene este formato es, digamos que solo tenemos un micrófono, entonces nos vamos a estar turnando el micrófono para estar hablando. Si notan algunas pausas, es que nos estamos pasando el micrófono, estamos trabajando en esas cuestiones. Trabajamos con lo que tenemos, sobre todo, pero esperemos que sea de su agrado a final de cuentas. Y ahora sí, ya entramos en materia. Vamos, estuvo interesante el fin de semana para AAA, recordando que el pasado domingo fue Guerra de Titanes, por ahí hay, no, ahorita, tranquilo, no tan alborotes, Omar aquí tiene el guión, recordando que el pasado domingo fue Guerra de Titanes, estuvo bastante interesante, pero antes de eso, el pasado viernes sí, se anunció la final de quién pinta para la corona. Esto se va a llevar a cabo el próximo sábado y domingo, este sábado y domingo en el Auditorio Banamex en la Ciudad de México. Recordar que visitaron en este año 4 ciudades, Monterrey, Puebla, Ciudad del Carmen y Guadalajara, fueron las ciudades que visitaron, nada más 4 ciudades. que pues bueno, estuvo bien porque se llevaron, en cuanto a asistencia, 17,000 personas. Fueron 150 luchadores inscritos en total, más los que falten aparte en la final del Distrito Federal, porque ahí todavía van a hacer este scouting de talento. Entonces, a ver qué tal está. 8 y 9 de diciembre en el Auditorio Banamex, que dijimos nuestro bueno, al menos el de un servidor, nuestro gallo es el Niño Hamburguesa, que ojalá le vaya bien y ojalá tenga un, aunque sea pues una mención o como una invitación a unirse a la empresa en cualquier, unirse a AAA en cualquier punto de un futuro no muy lejano. Sí, pues sí, ¿por qué no? Digo, el Niño Hamburguesa, no lo conocí, pero sí, mi hermano Paco. También el Jorge lo vio, ¿eh? Ah, bueno, sí, aquí los expertos en lucha, y créanme, no lo estoy diciendo en forma sarcástica, ni mucho menos, créanme que sí les gusta y sí le interesan y sí lo saben tal cual. Si a ellos les gusta, es por algo, no nada más es porque hizo alguna que otra fanfarronada, no, estoy seguro que el Niño Hamburguesa tuvo algo bien, y sí, ¿por qué no? Esperemos que este cuate, este chavo, porque está chavo, está sí, joven, se ve chavo. Diga algo bueno de la ciudad de Puebla. Hay muchos luchadores poblanos que son muy, muy buenos, pero bueno, hay buenos competidores, ya que vienen en Monterrey, Ciudad del Carmen, Guadalajara, en fin, una asistencia increíble, 17,000 personas, eso sí es una, es un número considerable, y considerable en el hecho de que no solo este evento de Quién Pinta para la Corona se llevara a cabo, sino otros más. Habría que proponer, no sé, otros dos eventos mínimo al año para promover lo que es este deporte, la lucha libre, y no nada más este, también el box y otros más. Del boxeo estuvo la Chiquita González también ahí en lo que es parte del jurado, parte de las personas que estuvieron calificando ciertos puntos. Y bueno, la Chiquita González, quien fue campeón de peso mosca. No sé, yo no veo el box, ahí sí me agarras de bajada, perdón. Bueno, hasta donde yo tengo entendido fue campeón mundial de peso mosca. Y bueno, la Chiquita González es una leyenda mexicana en cuanto al boxeo. Y personajes que vaya, pesan en el rubro, ¿no? Entonces es interesante, la asistencia es enorme. Bueno, para mí 17,000 no se me hace poquito, no se me hace un número medio, sino se me hace una muy buena asistencia. Ojalá otros promotores, otras empresas estén checando lo que es esto para promover más el deporte, no solamente la lucha libre, digo, está muy padre, pero también, no sé, el atletismo, natación, baloncesto, fútbol, en fin, en México, como en todos los países, hay muy buena potencia en lo que a deporte se llama, solamente que supongo que no lo hemos explotado, vaya la expresión, explotado al 100%. Efectivamente, y bueno, recordar que, pues bueno, no bueno, al menos yo que fui, tomando en cuenta el tamaño de las sedes, que sí, me imagino que fueron bastante pequeñas, pues 17,000 personas o 17,000 aficionados en total, pues no estuvo nada mal, un promedio de 4,000 personas por sede. Y que aquí en Puebla se... Y que aquí en Puebla se rompió récord de entrada. Eso sí, que creo que fueron ahí 3,000 personas en el fin de semana en total. Entonces, eso fue bueno. Venimos a Puebla. Eso es. Bueno, que también como dos semanas después del evento vinieron al gimnasio Miguel Hidalgo y no estuvo tan mal. ¿Qué más? Ah, sí, aparte de ¿cómo se llama? Del scouting de talento, del anuncio de los ganadores de Quién Pinta para la Corona, va a haber una función de lucha, va a haber cuatro luchas, va a haber una lucha de minis. Primero, por el lado técnico va a estar Octagoncito, Dinastía, que fue el ganador en la categoría mini de Quién Pinta para la Corona de la edición del año pasado, y Mascarita Sagrada, enfrentándose a Mini Abismo Negro, Mini Psicosis y a Ministerio. ¿Mini quién? ¿Ministeria? Ah, chirrión, yo dije ministerio. Ahora me sonó a título de película de Harry Potter. Déjame. Bueno, y en la lucha especial, así le ponen, lucha especial, se van a enfrentar Fabi Apache, La Magnífica y Lolita en contra de Sexy Star, Jennifer Blake y Taya Valkyr. Entonces, estas cuatas estarán dándose con Tokio, estarán refinándose las uñas unas a las otras. Entonces, no dudo que sea una muy buena lucha. Fabi Apache, La Magnífica, Lolita en contra de Sexy Star, Jennifer Blake y Taya Valkyr. ¿Cómo ves, man? Qué curioso que Sexy Star y Jennifer Blake estén en el mismo equipo, perdón, porque aquí en Puebla se enfrentaron como rivales. Oye, Sexy Star estaba en Japón. Sí, estaba en Japón, efectivamente. ¿Y sí la armó nomás? Sí, la armó chido, parece ser. En la próxima semana hablamos de eso, porque ahorita tenemos hartas cosas, tuve que... Tuve que filtrar muchas cosas, digo, a veces me quejo de que nos falta información para el programa, que según yo no voy a cubrir la hora, pero ya ven que somos, ya ven cómo somos aquí, parece que no tenemos problemas para cubrir una hora. Pero, oye, perdón, un paréntesis, como ya es costumbre en la cavernaria, paréntesis nada más. Paréntesis que sí. Va a ser entre paréntesis, hecho, corchete y llaves, ¿no? Sí, ya sabes que no fuera fórmula sí. Matemática, porque imagínate cuántos corchetes le pondrías. Sí, sí, sí. Bueno, el punto es que una de las ventajas de hacer el programa grabado es el poder estar degustando de un rico refresco en cabina. Creo que también lo puedes hacer allá, pero ¿sí? Es que no se siente lo mismo, o sea, no se siente el calor de hogar. La diferencia es que aquí te lo regalan, ¿no? Buen punto, casa gratis. De hecho, ahorita voy a bajar por unos nachos, unas palomitas. Poncho siempre me dice, ¿no quieres una botana? Yo digo, bueno, está bien, ¿no? Poncho es mi hermano, por sí. Ah, sí, un abrazo a Ponchito, nos va a estar escuchando, eso espero, y si no, se la tendrá que ver con nosotros. Uh-huh. Pero bueno, es una de las virtudes, de lo rico de hacerlo en otro sitio que no sea la cabina. Sí, no, pero que acuérdate que en la cabina encontramos su ¿cómo sí, se llama? Cierto. Su depósito de botanitas ahí, entonces así como que le dimos un bajecito la otra vez, pero así que... Sí. Eso es un secreto, ¿eh? No se lo digan a nadie. No se lo digan a Carlos, ni a Ariel, ni a nadie. Perdón. Y ahora sí, seguimos con esta función. Lucha semifinal. En la lucha semifinal, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown enfrentándose a Psicosis, Daga y Halloween, que Daga salió lesionado en su encuentro de Guerra de Titanes, pero parece que no es tan grave la lesión y parece que sí lo veremos en esta lucha semifinal de Quién Pinta para la Corona. Qué bueno, ahorita que mencionas a Daga, si bien fue uno de los participantes de Quién Pinta para la Corona el año pasado y uno de los ganadores junto con Dinastía, bueno, estuvieron presentes en lo que fue la rueda de prensa para dar a conocer, bueno, no dieron a conocer curiosamente los nombres de todos los finalistas. Uh-huh. Yo creo que están esperando a que termine el evento en el DF. No, perdón, se me olvidó mencionarte ahorita que en Facebook, que en Quién Pinta para la Corona están... ¿Ya pusieron los nombres? Están, desde ayer dieron los primeros nombres, ayer dieron los nombres de los ganadores en Monterrey, hoy los de Ciudad del Carmen y me imagino que mañana van a dar los... Ah, bueno, pero hasta apenas están actualizando lo que son esos datos, ¿no? Nada más los están completando, digo, te puedes aventar el chapuzón, pero... Bien. Sí es bastante, ¿cómo se llama? Un poquito complicado. Tienes toda la razón. Pero bueno, Daga y Dinastía estuvieron también presentes en lo que fue esta conferencia de prensa. Y todavía hay una lucha más para lo que es el festival. ¿Por qué no? Es una fiesta, ¿no? Sí, es ¿De quién festival. Pinta para la corona? Nos falta la lucha estelar, pero vamos y venimos. No se vayan, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tu mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en la cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a este su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Espérame tantito que ya se me está volteando. Eso es todo. Se me estaba cayendo el micro, ustedes disculpen. Déjenme. No, ya se me cayó más. Ya está. Perdón. Ustedes saben que siempre, grabado o en vivo, siempre hay detalles, exactamente. Tenemos dificultades. Pero bueno, estábamos comentando acerca de las luchas de la lucha que se va a estar presentando en esta fiesta de Quién Pinta para la Corona, quien se van a estar dando a conocer al ganador o la pareja ganadora, mejor dicho, de este evento. Y bueno, en las luchas que se estaban presentando, ya platicamos de la de los minis, la lucha especial y la lucha semifinal. Bueno, ahora vámonos con la lucha estelar. O la lucha estrella, como le ponen aquí, quien se va a presentar La Parca, Cibernético y El Mesías en contra de Tejano Junior, Chessman y Último Gladiador. Ay, qué hubo. Cibernético y El Mesías. Si esos cuates nunca luchan juntos. Ya tienen. Todo este año llevan. No, era sarcasmo. Ya era sarcasmo, perdón. Ya, es ya. Que lo dijiste muy. Como que muy curioso, bueno, así de. ¿A poco? Oye, pero si el cibernético. Con el Messi, no. Oye, pero bueno. ¿Pero cómo? ¿La Parca? Eso sí es raro. Para que la Parca y el cibernético, sí es raro. Y el Último Gladiador también ahí me hizo ruido. Sí, pues seguramente no estaba disponible Silver King o Toscano, porque está peleado con. con Tejano Junior. Pero bueno, ahí está, interesante, interesante cartel de lucha. Lo, creo que lo más interesante es ver si pudieron ir a quien pinta para la corona, ya sea en Guadalajara, Monterrey o Puebla o Ciudad del Carmen. Lo más interesante creo que es ver las luchas donde se presentan los ahí, donde se presentan los gladiadores que hicieron las pruebas y fueron preseleccionados. Estas luchas hacen luchas de relevos australianos y ya tienen una oportunidad más para demostrar lo que tienen. Es bien interesante ver esas luchas. Digo, aparte el cartel está bastante bueno, pero lo más interesante son las luchas de los participantes de quién pinta para la corona. Pero bueno, eso ya estaremos al pendiente y hablaremos de los ganadores el próximo jueves, a ver qué pasó. Ojalá quede nuestro compa el Niño Hamburguesa. Ojalá, ojalá. Pura buena vibra para el señor Niño Hamburguesa. Pura buena vibra para el chavo y esperemos que esté dentro de las filas de la AAA. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. La lucha está reñida, no lo dudo. Todos vienen con todo, porque ahora sí que tienen sed de hambre. Sed de hambre. Sí, sed de hambre. No es sed solamente. No. Sí, exacto. O sea, está más cañón. Está más cañón. No, es que de esta o te como, man. Te tomo y te como. Así de simple. Vamos a ver qué tal les va al Niño Hamburguesa. O mejor dicho, a todos también. A todos, sí. Buena suerte a todos, buena vibra, como dice Paquito. Pero al Niño Hamburguesa en particular, esperemos que sea uno de los triunfadores en esta copa de la copa de este evento de quién pinta para la corona. Tú eres un borracho pura copa y salud, que pide el seguro social. Ahí estuvo el comentario siempre fino de Omar. Ya, Yuchi, que por cierto, hablando de finuras, un paréntesis, corchete y llave. ¿Ya fuiste a ver el Santos contra la Tetona? No he ido. Vas a verla hoy, me vale. No podemos comentarla aquí en el programa. Sí, si no la he ido. Hasta que no la comente, hasta que no la vaya a llamar, no la vamos a comentar aquí en el programa, por si estaban con el Entonces pañete. Ya no voy a ir a ver la del Hobbit. No, aparte ve primero la del Santos, el Hobbit, que va a estar todo diciembre. Sí, tienes razón. Va a estar todo diciembre y sobre todo ve antes de que te empiecen a latiguear ahí en el trabajo. Sí, tienes razón. Y sí, recomendación de un servidor, vayan a ver Santos contra la Tetona Mendoza, la película más guarra, irreverente que he visto en un buen rato, pero tiene muy buena historia, bastante entretenida, y pues vayan a verla, está bastante chida. Bien, entonces, no se la pueden perder, así como yo tampoco me la voy a perder. Uh-huh. Y ahora sí que en breve la estaremos viendo, la estaremos checando para poder comentarla y darles lo que es esta crítica cinematográfica. Ay, somos todólogos. Pero bueno, vámonos a ver qué pasó el domingo en Guerra de Titanes, que pintaba para un cartel interesante. Hubo muchas sorpresas. Entre otras cosas, no tanto por los resultados, por los luchadores que sí fueron sorpresas, que sí, los claro. Anunciaron como tal. Pero bueno, vamos a empezar de abajo para arriba. ¿De dónde? Ahí estuvo el comentario de Ponchito, tipo Ponchito, perdón. En la primera lucha que estaba anunciado un encuentro de relevos atómicos, estaban Fabio Apache, Mascarita Dorada, Pimpinela Escarlata y Dark Cuervo por los técnicos. Uh-huh. Enfrentándose a Mari Pache, Mini Charlie Manson, Yuriko y Halloween por el lado de los rudos, que al final los técnicos se llevarían la victoria, que es bien raro, por lo general en los relevos atómicos siempre veo que ganan los rudos. Entonces esto fue una sorpresa, y esto por culpa de un error de los rudos, o al menos así maneja la crónica, porque no encontramos ningún video pirata que nos pudiera mostrar la función. Estábamos al pendiente de que algún carnalito pirata se rifara grabando la función, pero no encontramos nada. Solo vamos a comentar las luchas, que bueno, ya habíamos dicho que el cartel pintaba bien y hasta el momento no, por lo que revisamos rápidamente, no nos decepciona. Perdón. Sí, y bueno, a lo que se ve y se lee, lo que es esta lucha, bueno, encuentro cartel. Exactamente, este cartel, gracias. Este cartel que tuvo AAA estuvo muy bueno, no nada más por los luchadores, sino que a la afición le gustó, al parecer. Se dice que fue un espectáculo digno de AAA en el sentido luchístico. como pocas veces ya se había visto. Entonces, bueno, eso es algo que alegra, ¿no? Que a la afición le haya gustado. Y bueno, en este encuentro también hubo un campeonato de crucero de AAA, quienes se estuvieron enfrentando lo que es Daga, Fénix, Psicosis, Jack Evans, Joe Leader y bueno, Juventud Guerrera, que desgraciadamente tuvo que abandonar la lucha porque se lesionó el hombro. ¿El hombro? Por una lesión. Bueno, con una lesión que tuvo en una... Sí, se lesionó y él era el campeón. Exactamente, el campeón de lo que... Ahora sí que iba a defender este campeonato. Ay, que pues, porque lo atacaron con una escalera. No, no es por eso. Ni aguanta nada. No, no es cierto. No, no, no. Que sí es bien raro ver un... Bueno, no. A lo mejor habrá encuentros de mesas, habrá sillas en luchas de AAA, pero... Un encuentro de escaleras sí es bien raro, es como es algo bien clásico allá por Estados Unidos, se da en casos bien específicos, precisamente en luchas de campeonato es uno de esos casos, y que me imagino por los nombres, sobre todo por Daga, Juventud Guerrera y Psicosis, que tienen experiencia luchando en Estados Unidos, pues me imagino que fue un encuentro bastante bueno, eso sí lo quiero ver ya. Y digo, me decepcionó un tanto el encuentro por el que tenía altas expectativas, que fue el de la lucha en jaula con el cibernético y el perro aguayo, pero bueno, vamos a comentar eso más adelante. Que bueno, en la tercera lucha fue donde venían varios luchadores sorpresa, que uno ya no fue tanto sorpresa, que eran Octagón. Bueno, perdón, el campeonato crucero lo gana Daga. Ah, sí, el avión, te digo paréntesis, corchete y ya. En este campeonato crucero de la AAA el ganador fue Daga. Uh-huh. Lástima, qué lástima y una pena que Juventud Guerrera no pudo haber defendido como le hubiera gustado lo que es este campeonato crucero de AAA, pero bueno, ni modos, así es esto de la lucha libre, nunca sabes lo que va a pasar, y bueno, Daga fue el quien se corona como campeón del crucero AAA. Y ahora sí, uno de los luchadores sorpresa fue Octagón Junior, que hizo equipo con Octagón y La Parca, pero bueno, eso ya no fue tanta sorpresa, porque ya desde... 3 días antes se anunció que él iba a ser el luchador sorpresa, entre comillas, que iba a ser equipo con Octagón y La Parca. Y que lo comentábamos el programa pasado, que todavía no sabíamos si realmente Octagón Junior iba a estar a un lado de Octagón, haciendo también mancuerna con lo que es La Parca, pero sí, sí fue él y creo que no le fue nada mal. No le fue nada mal, efectivamente, y aquí fue la sorpresa. Y estaba un tanto escéptico, así de, el luchador es sorpresa, seguro va a ser alguien del grupo del consejo o algo así, los luchadores que iban a estar haciendo equipo con Silver King. Y bueno, al final sí fue bastante grande la sorpresa, ¿por qué? Porque apareció un Pentagón Junior, que es como una tercera encarnación de un sucesor de Pentagón, y la Parca Negra. Vámonos, okay, está picudo. O sea, ¿ya llevamos 3 parcas? Sí, se podría decir La Parca, el Leapark y la Parca Negra. Exactamente. Bien. Ay, bueno, también se cuentas a la Parquita por ahí, pero no, serían bueno, como 4 o 5. Pero tú dices en tamaño normal, sí, por sí, así sí. decirlo. No, pues, el tamaño de acción normal es. El tamaño de normal, pues sí, es como una tercera. No, también está la muerte cibernética. Ah, que, sí, cierto, también está la muerte cibernética. Que su máscara era mitad de cibernético, mitad La Parca, entonces. O sea que llevamos 5. 5. 5. Entonces, estos dos luchadores fueron la sorpresa de la noche, por así decirlo, o menos para esta lucha. Que bueno, lástima que les fue mal. Sí. Porque perdieron con el equipo de los Octagones. Exactamente. Y La Parca. Y que... Ha de haber sido una muy buena lucha, perdón, Paquito. Sí, no, venga. Porque me refiero a que La Parca, si bien es un muy buen luchador, sabe su técnica, sabe su chamba, pero también le da ese toque de alegría o de comicidad de pronto. Entonces no dudo que se hayan reído y que hayan pasado un muy buen rato con lo que es Octagón Junior y La Parca enfrentándose a Pentagón Junior. No, fue muy buena, La Parca Negra y todavía a Silver King. O sea, estoy seguro que hubo rivalidad, pero hubo... ¿Cómo te diré? Como que ese tentempié para disfrutar las luchas que venían. Sí, como un futuras rivalidades, tanto como para Octagón Junior y La Parca, que bueno, a ver qué pasa con ellos, ojalá los tengan ahí un buen rato y no veamos que pierdan la máscara en el próximo Triple Manía. Porque no, eso sí ya sería el colmo, y luego que ¿no? los lleva Conan. Bueno, Nada, no, que, o sea, todo puedes esperar. Que tenemos algo que discutir con Conan. Por algo que hizo Conan en esta función. Y a ver si es cierto, pero bueno, nos dará tiempo. Sí, sí nos da tiempo. ¿Y qué otra cosa? No, pues, adivina. ¿Qué? Adivina. ¿Quién crees que perdió el invicto? No es posible. No puede ser. Sí, cierto. No es posible. La lucha que todo el mundo esperaba, los Psycho Circus contra los Inferno Rockers, que... No es posible. Estoy indignado. Sí, no puede ser que... Porque los Rockers perdieron el invicto enfrente de los Psycho Circus. Omar se está aquí, se le está cayendo el cabello del coraje. Ah, no, sí. Has de estar haciendo corajes desde hace muchos años. Pero yo creo que ya, sí, ya. Pues con razón siempre mi mamá me dice, tómate tu tecito de tila, pero no. Pues. Sí, que pues no sé por qué lo seguían presentando con el invicto de... Sí, los Inferno Rockers, su invicto, y fueron como 10 luchas. Sí. Las que estuvieron invictas, y yo hubieran llegado como a 20 luchas invictas, pues vale, ¿no? Pero... Y en cuestiones de tiempo y agenda de AAA, pues luchan prácticamente 3-4 veces a la semana. Entonces, sí es no, digamos que ese invicto no es tan importante como lo fue en su momento, el de los payasos, claro, y todo eso, ¿no? Y que era lo que nos molestaba a nosotros, que siempre que llega alguna nueva tercia, tiene que, bueno, al menos desde los Psycho Circus, que fueron los sucesores de los payasos, y ahora con los Inferno Rockers, pues, no veo el caso de que nueva tercia que llega a AAA y tenga que tener un récord invicto impresionante. Pero bueno, de eso y más seguimos hablando después del corte. Vamos a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y bueno, ya regresamos. Espero que no nos hayan extrañado tanto. Esto es grabado y se pueden saltar como los 30 segundos que dura el rompecortes que tenemos entre bloque y bloque. Pero bueno, seguimos hablando de Guerra de Titanes, que curiosamente la lucha por el campeonato fue... Por el megacampeonato de AAA fue la lucha semifinal y no la lucha estrella. Eso fue como lo curioso. Pero bueno, cada quien programa como quiere. Y al final hay un nuevo megacampeón en AAA. Tómala, exactamente. Tejano Jr. se coronó como nuevo megacampeón de AAA al vencer al Mesías. Seguramente... Y no nos dice muy bien la crónica. Seguramente hubo alguna intervención por ahí de los integrantes del consejo, pero bueno, lo dejamos con el beneficio de la duda. Aquí no lo narra el que escribió esta crónica. Pero bueno, al final hay un nuevo megacampeón, que es bastante interesante ver este ascenso que ha tenido el Tejano Junior. Digo, ya había sido campeón en el consejo. Bueno, en la empresa, el Consejo Mundial de Lucha Libre, no en el grupo, dejó la empresa por cuestiones de contrato o algo así. Y bueno, no tardó tanto en llegar a los planos estelares con AAA. Recordar que bueno, de cierta forma está siguiendo los pasos de su padre, que también estuvo en AAA. De hecho, me tocó verlo hace algunos años, ¿no? Ya tiene como 10, 12 años de que vino al gimnasio Miguel Hidalgo a lo que fue la función de despedida del Perro Aguayo de AAA. Venía el tejano papá con todo y su clásica reata, dando chicotazos y todo. Chicotazo, sí. Todo muy bueno eso. Estuvo muy buena esa función, la verdad. Que bueno, interesante ver que sigue los pasos de su padre. Como que le está yendo un poquito mejor, o bueno, no un poquito mejor, le está yendo igual o bien, por así decirlo. Está teniendo lo suyo en su época. Exactamente, ¿no? Exactamente. No es por compararlo con el papá, ahí la estaba regando yo. pero le está yendo bien en su propia carrera, usando el nombre de Tejano Junior, le está yendo bien y eso es bueno. Exactamente, y bueno, ya que venció al Mesías, que por cierto el Mesías llevó como apoyo a lo que es Octagon Junior, eso me late, ¿no? Que ya Octagon Junior se esté dando a conocer con los demás integrantes del equipo AAA. Uh-huh. No, bueno, que sí, anteriormente ya tenía un personaje, pero bueno, ahorita como Octagon Junior, pues ya se está viendo en otros aspectos, ahorita como Second del Mesías, y lo que fue Tejano Junior, bueno, llevó a Silver King. ¿Crees que haya tenido lo que ver estos dos cuates? No creo. No creo. Bueno, no creo, esperemos, pero que no. Ajá, exactamente. Esperemos que no, pero tal vez sí hubo alguna intervención o tipo de intervención de lo que fue el consejo. Uh-huh. No sé por qué, pero sí me late que sí. Pero bueno, Tejano Junior se convierte ahora en el mega campeón de AAA, venciendo al Mesías. Se ve que quieres al Mesías, ¿eh? Pero entre la cuerda. Y bueno, ahora sí, el encuentro estelar, que este, bueno, es un... Se podría decir que es un encuentro clásico de AAA, no por los participantes, ni por el tipo de encuentro, ni el formato, ni lo que había en juego, sino que vaya, con clásico me refiero, es que se metieron muchos luchadores, ensuciaron la lucha, y bueno, algo clásico de AAA, intervenciones hasta en una lucha, jaulasma el refabón cabor. Eso no puede faltar. En este encuentro de lucha en jaula, bueno, ¿quiénes se enfrentaron? Pues adivinen. Lo que fue Elea Park, Dr. Wagner Jr., Vampiro Canadiense, Chessman, Cibernético y el Hijo del Perro Aguayo. Que aquí estábamos esperando, mi compadrillo, esa contienda aguerrida y ruda de lo que es el Hijo del Perro Aguayo en contra de el Cibermendigo. Entonces, ¿qué creen? Que nomás no se dio, carnal. No, pues... Que total, llegaron los perros del mal y... Sí, hazme el favor. Y amarraron a Cibernético y a Dark Cuervo. ¿A Dark Cuervo? ¿Qué hacía Dark Cuervo ahí? No tengo idea. Bueno, Dark Cuervo me imagino que estaba afuera de la jaula. Supongo que sí. Precisamente para prevenir este tipo de cosas. Uh-huh. Bonito asunto. Y al final le amarraron al Cibernético y ahí lo dejaron amarrado un buen rato, por lo que leemos. Tuvo que aparecer Fabi Apache para desamarrarlos. También llegó Taya Valkyrie para... O sea, todo el mundo tuvo... Todos llegaron, hasta los mini. Así. Todo el mundo llegó de... llegaron ellos, pero... No, casi todo el mundo llegó de huelemoles ahí. Exacto. A esta lucha en jaula, que en serio es una lucha en jaula y no tienen por qué hacer eso, Chihuahua. Le quitan le quitan el poco atractivo que puede tener una lucha en jaula. Y al final bueno, quien pierde... Digo, porque los demás ganaron el hecho de no perder. Exacto. ¿No? Bueno, aunque no necesariamente si no pierdes puede decirse que ganaste. No, bueno, necesariamente tienes que ganar. Que te salvaste. Exactamente, te salvaste, salvaron. ¿No? Exactamente. Entonces, a Ekin, quien no se salvó, pues fue el Vampiro Canadiense. Que lo predijimos. Sí, lo predijimos, estaba entre Chessman y el vampiro canadiense. Y no sé por qué al vampiro siempre le toca perder en estos tipos de eventos de AAA. Uh-huh. Como que ya se lo agarraron de su puerquito, ¿no? Mi querido Vampiro Canadiense, que ya tiene su trayectoria, lo recuerdo en los 90s, donde era muy bueno, por cierto. Llegó a ser uno de los extranjeros que se imponía muy, muy chido en lo que son las arenas de la Ciudad de México. Y bueno, en el lugar que llegara era como que el Vampiro Canadiense, no, aguas, ¿eh? Y me acuerdo perfectamente, y fue, era genial, el enfrentarse con Conan. Uh-huh. O sea, el Vampiro Canadiense y Conan eran, no, eran a muerte esos combates. Exactamente, y que pero, bueno, pues ya está, ya obviamente la edad pesa de cierta forma, entonces también les cobra la factura. No, pues sí, tú ya tus 60 años, claro, está canijo. Estamos chopeando, mano. Está canijo, entonces, sí, tristemente el combate fue ensuciado por tantas intervenciones. Al final también llegó Jeff Jarrett, este luchador de TNA, que en TNA simplemente no tiene presencia. Por eso viene a México. Exactamente, digo, es parte de la alianza que tiene TNA con AAA. Pues, ¿a quién te mando? ¿A quién tienes desocupado? Casi, ¿no? No es cierto. Este cuate sí que es toda la temporada, por mí no hay bronca. Sí, porque, pues, oye, también ahí tienen a, ya lo había comentado, ¿no? Ahí tienen a Jeff Hardy, que bueno, es de los protagonistas ahorita en TNA. Pero bueno, manden al que esté desocupado. No es cierto. Esperemos que tengan un poquito, seguramente tienen un mejor criterio que ese, pero bueno. Llegó Jeff Jarrett para atacar a Elea Park con una guitarra. Y lo dejó en muy bien. Y Karen Jarrett, ¿no? También. Y su esposa Karen Jarrett. O sea, las dos. Bueno, los dos llegaron con Toño Marilú y Elea Park no vio más que lucecitas. Exactamente. Entonces, ahí pinta, ¿no? Para una rivalidad que que veremos el próximo año en la primera función especial de AAA, que no sé cuál es, que, pero por lo general es por ahí de marzo. Entonces, a ver qué pasa con esta rivalidad. Ahí estuvo Guerra de Titanes. Guerra de Titanes 2012, que cerró como para dar más en 2013, eso esperamos. Esperamos, sí. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? Ah, sí, que otra de las... Cuestión de los combates, ¿no? Pero en la cuestión extra... Bueno... Extra lucha, por así decirlo. ¿Qué es lo que nos da risa aquí a mi compadre y a un servidor? Que bueno, Conan dijo... agarró un grupo de luchadores que están incluidos los Perros del Mal, por ahí está metido Daga, por ahí están metidos varios luchadores del Consejo, y ¿saben qué dijo? Pues, estos luchadores y yo nos vamos de la empresa y vamos a formar una nueva empresa. Hazme el refagón, cabrón. No, esto es algo descabellado, no insólito, no, pero sí algo que dices, ya, bájale de... Meme la sal. Bueno, ¿quiénes se van? Estamos hablando de... De Daga, hasta, por... Perdón, es que... Hasta el hijo del perro guayo también dice que se va. Pero sí, él nunca estuvo... Exactamente, es como lo que no tiene sentido. Porque todos los luchadores... Creo que a excepción de Daga y Chessman y uno de los Inferno Rockers... Ajá. Son independientes. Exacto. Son independientes. ¿Qué le hace al relajo Conan? Digo, ya sé que es parte de... Sí, sí, del show, ¿no? Del modelo americano que tiene AAA y todo, pero tendría algo de sentido si, por ejemplo, agarrara a La Parca, si agarrara a Octagón, si agarrara... Gente que realmente está con AAA. Exactamente, ¿no? No tendrías tanto problema de creerle si agarrara a esos luchadores, pero... Estás hablando de luchadores que son independientes y ellos se contratan con quien quieran. Y aparte, pues una nueva empresa. ¿Qué nos vamos? ¿Te vas? Córrele, mano. Pues, en fin, hay otros luchadores que pueden venir, no te preocupes. No, y deja tú que no es algo nuevo. Ya lo habían hecho en los 90s algunos luchadores. Bueno, no necesariamente Conan, pero ya lo habían hecho algunos luchadores cuando se empezaron a transmitir funciones de lucha en TV Azteca, que fue un tiempo muy breve, la sí, verdad. Sí, de verdad. Muy breve, y después pasó con lo de Triple L, que ahí pasaron, no solamente, no estuvo Conan, de hecho, estuvieron los Vipers, encabezado por el mejor rudo Viper Extreme, Triple L, Abismo Negro. ¿Cómo me gusta decirlo así? El Viper, el mejor rudo Viper Extreme Triple. Es que ha sido uno de los mejores luchadores que ha tenido esa ciudad. Sí, vale la pena decirlo completo. Bastante. Que también estuvo por ahí en Cibernético. O sea, estuvieron varios luchadores según haciéndole la competencia Triple L y lo típico, ¿no? De sí, nos vamos a adueñar de Triple A. Entonces, seguramente va a pasar algo así. Uh-huh. Que ojalá le den un poquito más de... A ver, ¿qué de nuevo nos pueden presentar en esta historia? Porque, insisto, ya pasó con Triple L en su versión más reciente. Y, bueno, no es para nadie desconocido el hecho de que... Si Conan está en Triple A, o al menos en la cuestión de la historia... O en la cuestión del ángulo que maneja como modelo americano... Si Conan está en AAA es para adueñarse de AAA, entonces... Pero ya como que ya se tardó para adueñarse de AAA. Sí, ¿no? Sí, no, pero es que el bien siempre tiene que triunfar. Ah, claro, sí. Y todo eso, ¿no? Y acuérdate que hubo un punto en que también se robaron las cenizas de Antonio Peña. Sí, no. Dame la empresa o no te doy las cenizas. O sea, esas cosas absurdas que... Sí, claro. Porque, bueno, no tan absurdas, pero sino que son parte de AAA, digo... Que ya a estas alturas pues se le aguanta y todo, pero un poquito más de originalidad estaría bien. A ver qué pasa en los próximos meses con Conan y su nueva empresa. Digo, no creo que al menos en la cuestión de la historia, Joaquín Roldán nos extrañe, porque siempre es el que termina golpeado, lastimado. Sí. por algún luchador que lo traiciona. Que hay un video que no me acuerdo que si es de este año o de algún año anterior, que llega Conan con otros luchadores y empiezan a atacar a... O como que Joaquín Roldán se va a defender. Entonces como que le hacen la pasada y lo empujan contra un esquinero a Joaquín Roldán y se rompe la nariz y empieza a sangrar bien feo. de esas cosas que te da triple A, pero es una escena bastante espectacular, digo, porque es un dirigente y normalmente los administrativos o dirigentes de una empresa no se meten, pero bueno. Pero en esa ocasión sí, y le rompieron el océano. Exacto. Estuvo bueno. Estuvo muy interesante, pero bueno. Ay, mira, ya se nos acabó el tiempo de este bloque. ¿Qué cosas? Ahí estuvo todo triple A y lo subiremos en Facebook. No lo subimos en Facebook. Bueno, ahorita discutimos eso. Vamos a un corte, estamos en la cavernaria. Donde ahí la viene Leono, ahí viene. Ay, Leono. Eso qué, bueno, vamos a un corte, estamos en la cavernaria. ¿Dónde? Thundercat. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tu de adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en la cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estábamos comentando acerca de lo que pasó en AAA, que si se van y que si regresan, y que, bueno... Que una nueva empresa, que si tuya mía me la presto, no la quieres. Ya aparecen al perro, mi hermano. Que un alcalde de Nuevo León debe 9 millones de pesos en tamales, cabrón. ¿En tamales nada más. Las cosas que solo pasan en el... Esa de haber salido en el alarma. Sí, seguro, y en el metro. Alarma, la de todo. Perdón, me acordé de botellita de Jerez. Y bueno, ¿por qué les comenté que vino el Thundercat Mayor? Sino porque tuvimos un encuentro en ¿dónde? Repasando los encuentros de la Copa, de la función en que tuvo lugar la Copa Junior. Que aquí mi carnal se fue directo a los preliminares y nos habló de Leono. Sí, nos fuimos con Leono. ¿Por qué con Leono? Porque me llamó la atención el nombre. ¿Y luego por qué? Porque después de que vi al compadre que le hace de Leono, como que dije, ¿y de dónde salió Leono? Perdón. Para no perder la costumbre, y eso también pasa en los programas en vivo, Omar dijo alguna grosería. Bueno, en la primera lucha que tuvo esta Copa Junior, tuvimos a Leono, a Inquisidor y Apocalipsis, pero me falta uno, ¿no? Y Robin y Leono por el lado técnico. Eso es. E Inquisidor y Apocalipsis por el lado de los rudos. Y bueno, en donde Inquisidor y Apocalipsis, agraciadamente, y le doy gracias a Inquisidor y Apocalipsis de haber ganado esta lucha. ¿Y por qué le doy las gracias? Bueno, una, porque como que le diga a Leono que su traje está medio piñata. que no se parece al de los Thundercats, sí, dice mi carnal. Es de Peralvillo, mi compadre. Y dos, que Robin, que se cambie el nombre. Bueno, lo hace más por el Robin Hood que por el Robin Hood. Sí, la historia va más o menos así. Tiene historia de... Rápido, su papá luchaba como Robin Hood. Alguien en Estados Unidos se puso chencho porque estaba luchando como Robin Hood. Pues le dijeron, cámbiese el nombre, y lo dejaron simplemente en Robin. Y me extraña que, por ejemplo, la Warner Brothers o DC Comics no se haya puesto chencho porque... ¿Por qué está luchando como Robin? Entonces, ¿y luego cómo se pone Roberto? ¿Qué? Pues sí, exacto. No, pero bueno, este Robin, ya lo había comentado la semana pasada, es un miembro de la dinastía de los Alvarado Nieves, pero este creo que es tercera generación, digo así. Sí, que se ve. Que es hijo de alguno de los Brazos originales, ¿no? Bueno, ustedes entienden, ¿no? Perdonen ustedes. Y bueno, segundo combate, ¿qué pasó? Tauro, Supercomando y Artillero se enfrentaron ante Tigre Blanco, Superhalcón y Metálico. Están chidos los nombres de algunos de los de preliminaristas, no es sarcasmo, es en serio, algunos están muy chidos. Y que bueno, Taurus, Supercomando y Artillero tropezaron, o dígase que perdieron frente a Tigre Blanco, Superhalcón y Metal. Por la vía de la descalificación, señores. No hay que faulear. Exactamente. Las banditas duelen. Oye, ¿Qué? ¿Te imaginas que te faulen, hermano? No, sí. Metálico, que fue la persona que fue fauleado por Supercomando. Ahí estuvo. Tercera lucha. Se estuvieron enfrentando Puma y Sangre Azteca en contra de Rey Cometa y El Sagrado. Rey Cometa, no, es... Puma, Sangre Azteca y Vangelis se enfrentaron a Rey Cometa, el Sagrado Diamante. Perdón. Puma, Sangre Azteca y con Vangelis en contra de Rey Cometa, el Sagrado y Diamante. Que bueno, Diamante... No, el Santo. Gusta. El Santo Negro. La máscara del Santo, sí, pero con un detalle. Bueno, ellos estuvieron. ¿Y quién derrotó a quién, hermano? Que ya no fue. Que ganaron Rey Cometa y Sagrado y Diamante. Rey Sagrado, coma... No, Rey Cometa, Sagrado y el Diamante. Rey Fueron. Sagrado, Cometa. Oye, Rey Cometa. Déjame, Chihuahua. Vas a ver. Y bueno, el evento especial que era la... No es cierto, este no, todavía no. Esto todavía no. Bueno, fue un evento especial. Una lucha con luchadores minis. Pequeño Violencia y Pequeño Warrior. No es cierto. Pequeño Violencia, Pequeño Warrior y Pequeño Olímpico se enfrentaron a Shockercito Acero y Pequeño Halcón. Que bueno, me da gusto que todavía sigan programando minis. Sí. La verdad es que son muy buenos. Es más, podemos decir que a veces creo que luchan mejor que los grandes. Uh-huh. Luchan más galleta. Hacen mejores... No, o sea, es un espectáculo ver a los minis. Son bastante ágiles. Sí, la verdad, bastante, pero cañón, ¿eh? Esos lances, vuelos, o sea, te impresiona el hecho de que su estatura no es ningún impedimento, perdón, para que realicen o ejecuten ese tipo de lances, de llaves. No, es un deleite ver a los minis, realmente sí. Y bueno, que al final, Pequeño Violencia, Pequeño Warrior y Pequeño Olímpico se llevarían la victoria. ¡Tirurí! Y en cuanto... Ahora sí ya es la Copa Junior. Sí, es la Copa Junior. Ahora sí nos vamos con la Copa Junior. Que estuvo... Estuvo en su primera fase, sobre todo. La lucha final estuvo bastante interesante. En su primera fase tuvo como integrantes a Delta, a Tiger, a Mephisto, Ángel de Oro, La Máscara, Máscara Dorada, El Olímpico, Negro Casas, La Sombra y El Volador. Ahí estuvo, esos fueron los 10 luchadores que tuvieron participación en esta primera etapa de la Copa Junior. Y bueno, al final se enfrentarían Volador Junior y La Sombra, que es otra de las rivalidades interesantes que tiene en este momento el Consejo y que bueno, se la saben llevar bien. Ojalá que terminen un máscara contra máscara. A ver qué pasa. Este fue muy bueno este encuentro. Fue, yo creo que de gala casi, uh-huh. O sea, Delta, Tiger, Mephisto, Ángel de Oro, La Máscara, este cuate es muy bueno, Máscara Dorada también me late, El Olímpico, Negro Casas, quien es un maestro de maestros, La Sombra, quien también este mismo año, no se coronó, ¿verdad?, pero ganó lo que es el concurso de físico-constructivismo del Consejo Mundial de Lucha Libre, y bueno, derrotando a Volador. La Sombra ha hecho un papel muy interesante en las filas del Consejo, uh-huh. Es un luchador muy completo, lo ha demostrado en muchas fases, entonces siento que es un cuate que puede dar todavía muchísimo más para convertirse en algo más que un primer luchador de cartelera. Sí, no, que ya tiene rato en planos estelares, pero le falta algo todavía. Ajá, digo, ya tiene la máscara del Olímpico y del Felino en su haber, ¿no? Pero ¿y qué máscaras son, eh? Sí, exactamente. O sea, no son cualquier máscara, que ninguna máscara es menospreciada, no, pero hay nombres para... que de pronto... Para un novato sí es importante. Esos nombres sí son de relevancia. Son como que medio pesados, ¿no? Uh-huh. Y felicidades a La Sombra, realmente vamos a ver qué tal le va en la final. Uh-huh. Vamos a ver con quién se enfrenta. Y pues a ver, ahora sí que a ver quién gana, mano. A ver quién gana, sí, mañana va a ser la función. Perdón. Un pequeño estúpido momento de Omarcito, no te creas. Que sí, a ver qué pasa mañana, a ver quién es el segundo finalista, ahorita lo repasamos. Y nada más, en la lucha estelar, Rey Escorpión, Dragón Rojo Junior y Avernus enfrentaron a Shocker, Titán y Atlantis. Que bueno, al final que bueno, por una marrullería de Averno, faulearía a Atlantis y se llevarían la victoria. Te dije que no iba a ganar Atlantis, te lo dije. Bueno, pero ni modo, está bien, todos tienen sus malas rachas. Sí, claro, pero es que Atlantis y... O sea, es que es muy buena pareja esta de Atlantis y Titán. Realmente lo han hecho muy bien. Shocker es un muy buen luchador. En esta ocasión se llevaron la lucha a los rudos por una mala hazaña, por una mala jugada y por golpear las panditas. Pero aparte de esto, o sea, todavía de que le sí. tunden los dulces, le quita la máscara. le quita la... O sea, ¿eso es lucha? Eso es parte de la lucha. Es parte de la lucha, sobre todo. Es parte del juego y ni modo, o sea, aguántate, Atlantis, ¿no? Quería ser luchador, órale. Sobre todo si es rudo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo si Averno es rudo, pues es parte de su ser. Es parte de su forma de ser. Hijo, no, Shocker, ¿cómo me gusta ver a Shocker? ¿Has estado viendo El Luchador? ¿He estado viendo El Luchador? Sí. No. Ah, bueno, deberías de verlo. Te divertirías bastante. ¿Ya nació su hijo? No, todavía. ¿Todavía no? Te divertirías bastante con los segmentos del show. Es que es comiquísimo ese cuate. Me cae que si de luchador se sale, de cómico, sí las, de verdad que sí las. Exactamente. Y bueno, recordando nada más mañana la segunda etapa de la Copa Junior, quienes van a estar participando, va a estar Shocker, va a estar Máximo, va a estar Super Porky, va a estar Guerrero Maya Junior, perdón. Va a estar Stuka, va a estar Tamatón, ahora esa. Es que ya que está aquí, ya que le están pagando, pímetelo algo. Sí, ya. Ya va a estar Tamatonga, va a estar Dragón Rojo, va a estar Felino, va a estar Misterioso y va a estar Puma. Puma aquí. Me imagino que es Puma aquí. Y nada más recordando que la. A ver, de este, vamos a hacer la quiniela. Oye, la semana pasada no la atinamos. ¿Tú a quién dijiste que iba a ganar la semana pasada? No, yo le iba a Máscara Dorada. Ah, igual, yo le iba a Ángel de Oro, creo. Entonces no le atinamos a la quiniela la semana pasada, ni modo. Me los tumbaron. Sí, entonces, de esta, ¿a quién le vas? No, man. Máximo, no. Super Porky, con todo el respeto del mundo, pero no. No. Shocker, no. Guerrero Maya, hijo, es tu capo, el misterioso. Yo le voy al misterioso, man. ¿Al misterioso, man? Sí. Yo le voy al dragón rojo. Bien. A ver si es cierto. Misterioso. Misterioso. Y bueno, nada más recordando que mañana va a ser y la función de los viernes. Le cambiaron los nombres nada más por mañana, porque va a ser una función causa noble. Le pusieron el British Nightmare, que es una función organizada por la Embajada Británica en México y que va a ser función a beneficio de la Fundación John Langdon Down. Exacto, y la Escuela de Artes Down. Es la Escuela de Arte Down en México. Entonces creo que lo que se va a recaudar de esta función va a ser para estas fundaciones. A ver cómo les va. No, también está perfecto, ¿no? Está bastante interesante la función. Y claro, la cartelera está muy buena. Aparte tenemos un mano a mano enfrentando la sombra a Último Guerrero. Esa va a estar muy buena. Esa es pinta para estar. Sí. Mira, va a estar tu prima. Pero fíjate... Oye, por cierto, vino a Puebla este lunes pasado. Ajá. La sombra se tiene que cuidar mucho en esta lucha. ¿Por qué? Uh-huh. Porque recordemos que viene la final de la Copa Junior. Uh-huh. Entonces, claro. No me lo vayan a lesionar. Y luego, ¿cómo le hacemos, man? Exacto. ¿Cómo le hace él? Pues oye, así imagina. ¿Cómo le hace? Pues, no, oye, pasa su máscara me recuerda mucho a la de Puebla. Sí, es. Ahora tú me cambias. Es que cada nombre me está trayendo una nueva canción. No, y mira, no importa que sea grabado, mantenemos la picardía y lo improvisado en el programa. Pero bueno, ¿qué más? La lucha estelar, Rush, Máscara Dorada y Diamante Azul, que ya regresaron. De Japan. Qué bueno que regresaron, qué bueno. Verno, Mephisto y Hefesto, que ya no nos dio tiempo de comentarlo. Ay, no. Ya nos vamos, lo comentamos rápido. La próxima semana. No, con calmita, lo comentamos la próxima semana. También dejamos una lucha con Estrellita pendiente también para la próxima semana. Sí. Y que van a estar enfrentándose Rush, Máscara Dorada y Diamante Azul a Averno, Mephisto y Hefesto, los hijos del Averno. Me late eso, Averno, Mephisto y Mephisto. Hefesto, perdón. Está chido. Está chido, los hijos del Averno. Rush, Máscara Dorada y Diamante Azul. Ay, bueno, en fin, va a estar bueno. Uh-huh. Lucha a beneficencia este viernes 7 de diciembre, 8:30 de la noche. Evento grabado para otro vicio. ¿Qué tal va a estar? En la Arena México. Y bueno, oye, sí, es cierto, viene mi va a estar tu primo. Va a estar con Starman. Super Halcón Junior y Pegaso enfrentándose Arcángel, Escándalo y Steel. Ahí va a estar tu primo. Ahí Pegaso. Oye, pero la pasada estuvo en la tercera lucha, ¿eh? Sí, me ha hecho relámpagos. De hecho, me tocó verlo ganar. Bueno, no, o sea, no fui a la Arena, sino que. Bueno, ahí va. En las funciones que transmiten los sábados en Galavisión, me tocó verlo ganar. Bueno, en fin. Vaya. Sí, eso hay que grabarlo. Un abrazo. No, pero por eso, pues hay que decirle las cosas como son. Bueno, ya esto fue todo por hoy. Changos verdes. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Y muchas gracias por escuchar esta versión grabada. Esperemos que les haya gustado. Va a estar, creo que al menos, va a haber dos ediciones más grabadas para en lo que es diciembre, o a ver qué nos dicen si en enero también. Y bueno, pues a ver si la próxima semana ya es en vivo. Carlitos, échanos un grito, ¿no? Carlitos, por favor, una llamadita. Y bueno, ya me despido. Yo soy Francisco Arreola. Muchas gracias por escucharnos. Omar, ¿qué quieres decir? ¿Algo no, más? Agradecerles a todos los que nos hayan escuchado. Un saludo y un abrazo, de verdad. Jueves casi ya fin de semana. Disfruten de su fin de semana. Ah, sí. Hagan lo que quieran, pero háganlo bien. Cuídense mucho, no tomen, y si tomen, no manejen. Esto es un consejo que la cavernaria les da, por favor. Y si van a salir, tápense bien, por Dios santo, sí. Porque han estado cayendo pingüinos y está medio canijo. Sí, que no. Si llevan unas copas en sí se les sube, pero re feo, papá. No, y deja tú tomando cerveza y helado. Exactamente. No. Pues suena bueno, rico el frío, pero exactamente. Bueno. Muchísimas gracias, mi nombre es Omar Dávila, la cavernaria en la cavernaria. ¿No, qué misiones? En la emisión 40 y algo. En la emisión 40 y tantos. Recuerden visitar 43, creo. Bien, Toño. Recuerden visitar www.lacavernaria.com. Lunes, miércoles y viernes, información de primera mano. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.